cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa y cítara. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el peligro. Altísimo, a Dios que ha hecho tanto por mí. Desde el cielo me envía la salvación, confunde a los que ansían matarme. Despierta, gloria mía, despierta. daré gracias ante los pueblos, Señor. Cantaré, cantaré ante las naciones, porque tu amor ha sido grande conmigo. Tu bondad más alta que los cielos. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta. Arpa y